Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Rádio Zapote. Muy buenas noches, pues estamos comenzando este Dub Night, como todos los martes a través de radiozapote.org. Estamos ubicados aquí al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, es una noche de invitados, esta noche se viste de Italia, ¿no? En esta sesión tenemos a Ish Dub y Dubon Step, que ya están aquí instalados en la mesa, y esperamos también ahí que arribe Rutical Session. Y recuerden que seguimos en el marco del aniversario de 14 años de Radio Zapote, Frecuencia Libre. Y bueno, pues quiero saludar también aquí a mis compañeros, a Mr. Bram, Moreno y Dub Alta Fidelidad. Sí, muchas gracias por la entrada. Estamos subiendo a Dubase ya en el fondo. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite en los canales tradicionales www.radiozapote.org, 102.1 de FM, XHRZ. Ya bien contentos de estar en este 149 FAMER. Y bueno, tenemos un teléfono en cabina que está habilitado para cualquier comentario o sugerencia que quieran ustedes hacer. El teléfono en cabina es el 6281-5468. Y bueno, Mr. Brown, ¿qué le tiene que decir el auditorio del Mr. Brown? Buenas noches a todo el auditorio, pues recordándoles la transmisión de este martes, pues en este marco de celebraciones del 14 aniversario, los queremos invitar a que asistan a la radio y que escuchen a la radio y todos los eventos que están pues convocándose alrededor de esta celebración, ¿no, Oso? Así es, ¿no? Hay muchos foros como el que estamos organizando aquí en el Dub Night Radio, con el marco esto del 14 aniversario de Radio Zapote, 14 aniversario. Un foro con todos los medios que se dedican a difundir el reggae el próximo martes a las 5 de la tarde, transmisión en vivo, pero también aquí en el Café Rizoma va a ser un foro donde va a haber público, va a haber exponentes y vamos a platicar sobre tres ejes: comunicación libre, radio por internet y el reggae music. Ya saben, los invitamos por este lado del Radio Zapote del Dub Night, a que le caigan a esta actividad y bueno, a que sigan escuchando y participando en las actividades. Mañana hay una mesa de medios libres, los invitamos a que vengan a compartir y a escuchar y a informarse. El jueves también hay otra mesa, me parece que es de derechos humanos, y el viernes hay la presentación de un documental acerca de las energías en Oaxaca, en el Istmo, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a tener ahora. También hay que recordarle a la gente que este es el mes de Radical Guru, este es el mes de Zion Train. Tendremos toda la información de eso, de lo que va a ocurrir este fin de semana, porque van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Así es, el próximo martes pues ya tendremos aquí la visita, aparte de las actividades que se van a llevar a cabo el día martes, en el programa, bueno, vamos a tener a Radical Guru, vamos a tenerlo en entrevista y bueno, pues algo que hemos estado difundiendo, ¿no?, a lo largo de estas semanas. Y bueno, o sea, ha llegado la fecha, ya en esta semana anda por acá. Al igual que Zion Train, ¿no?, que tenemos ahí tres presentaciones este fin de semana. Y bueno, vamos a estar platicando también de los eventos que vamos a tener. Sí, mucha información. Hoy este programa a la italiana, el número 148, 17 de marzo. También recuerden que está ya la Dopcam prendida. Ahí así está, es. Ya Moreno desde hace rato está aquí afinando la máquina. Y saludamos a todos los que ya están pendientes de esta transmisión, ¿no, Famer? Como cada martes, ya están por la Dopcam, en la radio, pero están escuchando radiozapote.org, ¿no? Así es, también recordar que el FM pues cada vez tiene más alcance para que también la gente que pues ahí pueda monitorear, ¿no?, o pueda sintonizar Radio Zapote, es el 102.1 de FM. Y bueno, ya lo decía Soso, la Dopcam a través de dopnight.blogspot.com. Y bueno, saludamos esta noche a los invitados. A Dubon Step, buenas noches. Check one, check two. Buenas noches a todos. Give thanks a Radio Zapote, give thanks to Dubnight, also Mr. Brown, Famer, el respeto Emiliano y Shidab. Wow, great combination esta noche, muchachos. Strictly Italian vibes, sí, for sure. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Felicitaciones por el 14º aniversario y aquí estaremos poniéndoles musiquita. Ahora, que se encuentran, ¿no?, estos proyectos aquí en el Dub Night, pero son cosas de los que pasan, ¿no?, aquí en el Dub Night siempre. Y bueno, ¿qué te parece si ya está listo Dubon para meternos? Claro, con right. Sí, ¿no? Con una buena selección aquí, sesión totalmente en vinil. Right. Formato vinil. Vinil y digital esta noche, ¿no? Sí, exactamente. Italia presente. Pero voy a tocar con un poquito de mi estilo, todo en acetatos, muchachos. Entonces, empezamos un poquito con Original Selection, poi va a seguire Ishidab, Digital Vibes, you know? Step by step, coming from the root. African man, that's what I am. Ooh, 'cause I'm a true white African man. Every man said him want to go down in Africa. Every man said him want to go down in Africa. But anywhere I go now, I got to let them know that I'm an African man, and I got a lot of plan. I'm an African man, in a any land. Ooh, the Rasta man I say him want to go down in Africa. Rasta man I say him want to go down in Africa. Ooh, but anywhere I go, I got to let them know that I'm an African man, in any land. I'm an African man, and I got a lot of plans. Check one, check two. Ooh. Check one, check two. Right? Alright. Adisa Roots, Marcelo Chan. Amanco Erkan Camino. Talking about African man. Nashaka Chun. Yes, I give thanks all the prisoners, sisters, and present from the connection. The data they must say, them want to go down in Africa. Root vibration. No. The data they must say, them want to go down in Africa. Ooh. But anywhere I go now, I got to let them know that I'm a African man, man, man, and I got a lot of plan. I'm a African man, man, man, in a any land. Why yo, me hygiene them I said them want to go down in Africa. I said me bridging them I said them want to go down in Africa. Oh yo, why yo. But anywhere I go now, I got to let them know that I'm an African man, man, man, in a any land. Yeah, man, no matter the boy, I'm an African man, no matter the color of your skin, no matter what you bring deep in your heart. Right. Selection, Root Girl Vibration Scene, all the African, I'm say all over. Shut up. Alright, aquí seguimos entonces, coming from the roots, going to the digital, you know? Yes, I am. Can't even get one. from Zedek Chantin. Original DJ style. Cha. Time gets so hard that rat I cut back. Cho-cho. It's a situation that the poor man can't tackle. Bambi Libe. See, time's so hard that even rat I cut back. Time's so hard that even rat I cut back. What a dread situation fi tackle. Man, I what a dread situation fi tackle. Say, me can't get no food there. Original version style scene part 2 Brazilian system. Wicked man, them a be well run. Run, run, run. turn on the wicked up the tumble down. Yeah, you know? I say the wicked up the pay them up the pay that way. Wicked up the pay them up the pay that way. The righteous man them not wrap up and play. The righteous man them not come to the gate. The righteous man them not wrap up and play. Jaja the answer, I only love shall conquer. Yes, I am. Listen this one, brother and sister. Check this one. Original version style part 2. I'm on dub on step in and this is your selection team. Dub night. Original roots and culture. And Jaja guy on the righteous vibration. Truly forward is your music, man. Ok. Probando a emanare un poquito de Rutical Vibration en un po' di Sound System Culture Style, ok? Double step in a DCA selection. Then one yeah, forward in a dubwise selection. See? Shake this one. Shake it. Jaggy by the blessing to the boy DJ music man. Idol vibes, you know. I'm on that one step representing Bass Rebellion Sound Team. Check this one, yeah. Feel this one, yeah. I. Yeah. Kong. Original Sound System Culture. Dub on Step on this year's selection. I'm on Dub on Step representing Pass Revelation Sound. Original Sound System Culture. Respeto a todos los hermanos y las hermanas en conexión. I will be with you. Against any wicked operation, scene. I'm on double step on this year's selection. Part one. Check this one. worthy to be praised. When I see the Rasta, I make a heart salute. Heart salute, yeah. This is to show that I am defending the truth, yeah. And when I see an empress, I touch my heart the same way. Heart the same way. This is to show that I am defending Janae. I praise the name of the Father, the Almighty Creator. He is the omnipresent. I give him thanks and prayer. Respect, I expect you unto you. Unto you I will give my salute. And touch me heart and heal him the king. God and protect Jaja youths, me say from harm and suffering. Yes, brethrens and sisterings from right across the globe, who are keeping to Jah part, yes, who are keeping to Jah road. Yes, each and everyone who is carrying Jaja love. King Selassie I teachings make the truth of it unfold. Rastafari is here, there and everywhere. Jaja lessons I learn, so I must hear and share. In a this concrete jungle, Rasta don't have no fear. Jah will never give man more than he can bear. So me cross me chest and touch me heart and heal him the king. Hail the family of Jaja, yes I do ring and sister in me, cross me chest and touch me heart. And hail him the king, guide and protect Jah, use me say from harm and suffering. Me say love it is a feeling, Rasta come fi make it flow. Me say roots it away culture, so Jah know it off me grow. Share the roots, share the culture, Jaja see it off me so. Rasta strengthen one another, we no come fi beg a bone. Forward unto Zion over there, I want to see the whole of the island strengthening Jaja family. Cause with the black or with the white, there is no partiality. In a Zion I have bare harmony. Yes, love and unity, it is the order of the day. Me say iron sharpen iron, Rasta never go astray. In a this revelation, Rasta must watch and pray. As we trodden on the king's highway, me say repatriation, Rasta know it is a must. Jah has prepared a place, cause Babylon abide the dust. Time for I and I to rise up from the sleep and the slumber. Unity it is the key, Babylon going under. Just and cut me heart and heal him the king. Heal the family of Jah Jah, yes I do ring and sister in me. Cross me chest and touch me heart and heal him the king. God and protect Jah Jah, use me safe from harm and suffering. Forward to Zion, Rasta now go live him life like no clown. Too long the Rasta man they a Jah Jah message from the soul. And I beat Naya Bingi drum down in a Babylon town. Time now Rasta man to reach the higher ground. But the youth they must hide in you, share that love and unity. Anyway, a Rasta child, a man, a woman, you see, the salute must be true and come straight from the heart. Anyway, we dwell, we never fall apart. Yes, love and unity, it is the order of the day. You know, so the Rasta man, Jaman, him never go astray. In this revelation, Rasta must watch and pray as we trodden on the king's highway. Me say repatriation, Rasta know it is a must. Jah has prepared a place, cause Babylon abide the dust. Time for I and I to rise up from the sleep and the slumber. Unity it is the key, Babylon going under. Cross my chest and touch my heart and heal the king. Heal the family of Jah Jah, yes I do ring and sister in me. Cross my chest and touch my heart and heal the king. Jah Jah protect Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah. To the power of this young music and I got to be there in meditation. And Jaja be an eye positive vibration. Yeah. Wow. Sound system culture go on to the power of this year selection scene. That one step scene. Step by step, one by one. When I put original sound system culture. Yes, I search you for an answer. Just take a look in the Holy Bible. It tell you say righteous, ooh yeah, ooh, ooh, ooh, now, oh well. On the mouth, well me say, Radio Sapote. Me chant for all your enemy and sing for all your friend. In a place, it's a Babylon, seek up me end. I yell Rastafari, your love and me defend. Truth and right, I burn them down. I am on the bone step on this year's election. Give thanks, I bless the Lord to each and everyone. Sin, virgin and sin, sin. I'm on that bus step represent Bass Revelation Sound. It's one of them life so that them can go on. Give them, give them, give them, give them, give them, give them. Send us an angel from Zion. We repel this your evil ways. No eye, another Messian fire that a burn through the end of all days. Whoa, I, whoa, na, na, na, I, whoa, oh, oh, I, whoa. Searching for an answer, just take a look in the Holy Bible. It tell you say to be righteous. Ooh yeah, ooh, ooh, now oh well. Searching for an answer, just take a look in the Holy Bible. It tell you say to be righteous. Ooh yeah, ooh, ooh, now oh well. Answer. Just take a look. abound them out again. A biblical a promise to the one you got sin. The wicked and the sinner man a try fi repent. A total devotion is significant. Never give up good guidance, I hear me now. Righteousness a fi flow, oh, oh, oh. Lows on the highest of heights. Poor ghetto youths a we a fight for our rights. In a time of Babylon, judgmental warning. We a fi warn them against it. Babylon, yes, them wanted. For the murder and the killing of a dread Lord. A Babylon a suicidal. I make truth of the words in the Bible. It's the only way we can free up this operation. It's the only way we can live in burning Babylon. It's the biblical promise that giving all your life to uphold Jah, love and praise the Most High. Never give up, good guidance, I hear me now. Righteousness. Yeah. I'm under Bonstem on this year's selection, Dub 19. Special combination, un mucho gusto aquí estar con este compadre, como se dice aquí, ¿no? Este hermano. It's the only respect, man. Strictly Italian vibration, esta sera, esta noche. I did. aprovecho para ingresar y para saludar un hermano, Emmanuel Zion Dread, que sé que me está escuchando. Bless the love, brother. Get to people, get to situation. I want to understand, man. We no want more tribulation, no more suffering. And it is a wicked system, you know? That's why we spread root and culture in a top wise moment, you know? Sound system culture. Step one by one, Virgin and Sister. Step by step, one by one. This one, yeah, is a burning one. See? This one, you're gonna burn all over. Ha. Escuchando neta, bless the love, amore, bless the love. People living in a fear. Give my belong, them a gone like them fear. All the people no matter where you come from, this one is a killer one. Original sound system full time. No more with me that vibration. I know where you might start come from. Only touch a little child dress dress. I'm about to stand through my strong and it's a vanillion. Stand through my strong and it's a vanillion. I got divide is unity. And Jah Jah divide is unity. And Jah Jah divide is unity. Stamp promote it. Don't. They don't care about the poor. Well, every day no peace called their boar. Kabusha. Lulo. Culture Brown said that. Lumja. Dub Night FM. Dub Broadcaster. Actos en vivo. Enlaces. Entrevistas especiales. Información de eventos y cortesías. Invitados nacionales y extranjeros. Sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Seguimos aquí en el Dub Night. Y bueno, una selección en formato vinil a cargo de Dubon. Platícanos qué estuvimos escuchando, Dubon. Estuvimos escuchando una chuna donde cantaba King General de Jamaica Production. Nada, Babylon is Burning, you know. Esto es el título. Nada. Es un 12 pulgadas. Saludamos también, le damos la bienvenida a Rodrigo Rutical Station, que ya también está arribando aquí a las cabinas de Radio Zapote. Más adelante vamos a estar platicando con él todos los detalles, ¿no?, del evento que es este fin de semana, Zion Train, Dub Dada. Y bueno, Oso. Pues, preguntarle a Dubon que tú vienes de Italia y allá tenías un sound system. Sí, man. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el sound system? Dub Circus Project. Dub Circus Project. ¿En qué sí. ciudad era esto? Prácticamente nacimos en Milano, la montaña, Lecco, ¿ok? Es de una ciudad que se llama como Albiate, Sereño. Porque decimos que somos como cuatro hermanos de tres pueblos diferentes, cada pueblo cerquita entre ellos. Entonces, así como nuestro motto era dar la massive a la massive con la massive, porque llegamos desde al ir a la chamba a Dubwise, que estaba siempre después de un live session, estaba magari un sonidero que boom, lo aprendí así, el sonidero locale por mí era como Dread Lion. Entonces así empezamos, pues con varias posibilidades empezamos también a armarlo. Y ahorita hay en Italia un gran movimiento, ¿no?, del dub. Sí. Justamente platicábamos que ha llegado a la redacción del Dub Night materiales como el que estamos oyendo de fondo, de sí. Dub Bass, de Roma, sí, Moan sí. Besa, que es de Venecia. De Venecia, que nos mandan y vemos que es un ya el sonido italiano, apegado sí. también a la filosofía del UK, también Jamaica, no sé, un sonido bien particular. ¿No? Right, man. Sí. ¿Sabes qué? Lo que pienso es que la cosa es así, allá en Italia tenemos una influencia más cerquita con la Inglaterra o con lo que puede llegar desde la Francia. Nada, entonces todos los las gente que puede invertir más lana y hacer el sound más profesional posible la hace en esta corriente, ¿no? Entonces yo la diversidad, un'altra cosa similare e differente aquí es en México. Aquí somos cerquita con la Jamaica, ¿no? Y aquí también en México tenemos como la cultura del sonidero, man. Entonces, no sé, ya qua è un po' come in Inghilterra, perché allá sta in Brixton o in Bristol, stanno los jamaiquino, africano, haitiano, lo che sia che viven allá nel ghetto. Entonces, pueden desarrollar questo estilo, e aquí lo tenemos cerca, e aquí también está, pues, en México, con la cultura anche della cumbia o de otra música. Entonces, wow, yo aquí ya me estoy entreteniendo mucho todo esto. Y fíjate que ya habíamos tenido a Danai aquí en el programa y él... Francesco, nunca nos había presumido su Sound System y es una Imperial Sound Army, es una cosa... Imperial Sound Army, yo tuve la fortuna, la suerte de tocar con nuestro Sound Up Circus y también Imperial Sound Army, exactamente como en el 2014, el Milano fue a Casa Loca. Tenía lo mismo proyecto como lo tenía allá los OG como baja, ok. Pues la medio baja la tiene como la tienen los Zion Dread, por ejemplo, así, ¿no? Es que ellos usan como madera las betulla, como madera. Pues tiene tipo, no sé si tiene los PD, los Precision Device o los Turbo Max como vos speakers, ok. Pero niente, va, sí, pues tiene poder electrónico, no lo tiene nada de analógico. Pero a mí me gusta más lo analógico. Y ahora también Italia se pasa a ser una potencia, ¿no? Hay una Europa del dub, de la cultura del sound system, ¿no? Sí, sí, yo creo que por eso. Este año es la primera vez que Danai, por ejemplo, va a los United Nations y vas a traer también su impianto allá, ¿ok? Su sound system. Es la primera vez que la Italia hace esto. Muchas gracias también por la sesión de vinilos así. No, super, gracias a ustedes. Empezamos con el poder del roots y al final... Sí, Melo Tap Wise, Conscious Style. No, espero pues de poder desarrollar por mí esta realidad de armar un sonidero y emanar la buena vibra neta en más lugar posible. No, pues bienvenido a México. Sí, güey. Ahí vas a estar, ya estás trabajando, ¿no? Con un crew sí. En particular. En pocas palabras... Yo ya ser John Mighty, nos concordamos en ser Bass Revelation Crew, ok. Decimos que ya se le gusta hacer mucho con las producciones, entonces también allá en Facebook empezó con poniendo Bass Revelation Record. Pero antes todos somos una crew, que no queremos tampoco, pero cerrarnos entre ellos, no sé, como que. La idea de Yasser es apoyar a la gente que produzca. La mi idea es tocar con la gente con cui se puede emanar buena vibra. Yo no sé, hablé práctico con gente como Deco, que toca Roots, y quiero practicar con gente como también Omani, o qué no sé, hacer conference chido. Ok, no lo sé. No sé, a mí me gustaría hacer esto. Y pues la cosa es que vamos un poco a hacer que yo toco más los acetatos. Y pues va a ser, empezamos los shows más discos y digital autoproducción. En la digital autoproducción ponemos un poco de live también con percusión. Okay. Muy buena sesión, este 148. Entonces ahora vamos a pasar a lo digital. Stage Dub ya para listo también para darle play a sus tracks. Claro que sí, ya en programas anteriores del Dub Night pues ha estado tocando también esta música de este gran productor. También, ¿no? Platicábamos la combinación de... Pues prácticamente ya te sientes mexicano, ¿no? Ishdop. Sí, claro, y ya son 20 años que estoy en este país. Tengo una hija mexicana, o sea, ya... Me adoptó ya del todo, digamos, ¿no? Lo que nos vas a presentar, ¿qué es? Pues iba a empezar con un remix que les hice a unos chicos... portugueses, ellos, es un track, el de ellos es muy chill en realidad, y pues yo lo convertí pues un poquito más daverón. Entonces ahí les va Selected Cuts. Me adoptó ya del todo, digamos, ¿no? Thank you. Estamos de regreso en este 148, ya saben, en el RZ, celebrando el 14 aniversario, ya saben, casa llena, buenos invitados, también tenemos información de los eventos que ya se vienen para el fin de semana, y también recuerden la fiesta este fin de semana del Radio Zapote. Qué bueno. A ver, Ishdop, ya teníamos ganas de hacer un buen de que estuvieras aquí también tocando la música que haces. Fíjate que hay pocos, bueno, pocos artistas de side dub, pero ya Torma es uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, Torma, de hecho, pues fue una inspiración, ¿no? Y lo sigue siendo tanto como persona que como músico, digamos, ¿no? Y pues él es es el máximo exponente de este género en México. ¿Desde cuándo viniste aquí tú a México? Yo a México llegué a los 8 años, pero viví en Oaxaca, en la costa, y de hecho pues eso fue lo que pues inició mi estamor para el reggae, ¿no? O sea, pues ser, vivir en la playa, con el mar, con, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si ahí creces totalmente libre. Sí, es otra onda. ¿Y qué significa Ish Dub? Ish Dub es como es un juego de palabras con mi apellido, que es Pesce, que es si pez en italiano, fish en inglés, y le quité una F. Así es. Nada especial, diga. No, bien, bien, bien. Yo pensé que era algo irlandés o algo así, algo que tiene que ver con... Y bueno, ¿y desde cuándo empiezas a hacer esto de la música, tu música propia? Empecé por un amigo de mi papá que es maestro, él de audio, digamos, y un día me dijo, pues no quieres aprender a hacer música, o sea, y le dije, sí... Sí, tomé pues como un año de curso con él, me gustó mucho y me fui a Roma a estudiar eso, ya pues en una escuela, ¿no? Un poquito más grande, digamos. Pero tú me dices que no es tanto side up sino electro dub. Sí, pues hay varios como elementos, facetas, ¿no? Uh-huh. Que tiene el dub y pues tú puedes, pues es como una evolución, ¿no? Y se adhiere bien con otros géneros el dub. Yo la primera vez que supe de Ish Dub es por el disco de Invasión Dub, ¿no? Volumen 1, donde viene un track tuyo. Sí, mi primer release, de hecho. ¿Tu primer release? Ajá, el primerito. Y gracias a Rodrigo. Entonces ahí ya estaba, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya 2008, ¿no? Y por ahí tienes ya 2 EPs publicados, ¿no? Sí, yes. ¿En qué disquera es esto? Es en Cupuri Music, uh-huh. El primero, y el segundo fue Nutec Chill Record, que es inglesa, pero con base en Barcelona, que es de hecho es una disquera de Psycho, pero de abrió como una parte de chill, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar otro track de Ish Dub entonces. Sí. Regresamos para también para hablar del evento de Zion Train, aquí está Radical Station, y tú formas parte del elenco, ¿no?, de Zion Train el sábado. Sí, sí, sí, es un honor compartir ese escenario con otra inspiración. De hecho, fue una gran inspiración para mí Zion Train, tanto como Manasé, por ejemplo. Gracias. Bueno, ahí les voy con este track entonces. Vámonos. Thank you. We'll be right back. Y bueno, esto también, seguimos en el mes de marzo conmemorando los 14 años de Radio Zapote, una radio libre que ha resistido. Y bueno, ya durante estos años todo lo que se ha generado, ¿no?, en este espacio. Y bueno, pues el mes de marzo es el mes del... El mes de Radical Good. Así es, también. ¿No? Ya esperábamos esta sesión encontrarse en... Sí, precisamente esto también en el marco del aniversario de Mystic Revelation, conmemorando 12 años. Y bueno, hacen esto, ¿no? Hacen que se junte Radical Guru con Zion Train. Y bueno, es una sesión que también yo creo de las inolvidables, ¿no? Rodrigo, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Qué milagro! Hola, buenas. Hola, ahí estoy. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y pues aquí estamos, tarde pero seguros. Volviendo unas cosas técnicas, pero ay. Bueno, vienes a platicarnos esto del evento que tienes, Zion Train, que viene a una gira el próximo fin de semana presentando el nuevo disco. A ver, platícanos de esto, por favor. Así es la presentación el próximo 21 de marzo, sábado, es la presentación mundial del disco Land of the Blind, de Zion Train. Es la presentación, en ese momento se podrá descargar, se podrá comprar, se podrá adquirir en cualquier parte del mundo, ¿no? Y pues aquí en México los tendremos en Sonando en Vivo, junto con Dub Dada. Se preparan más o menos tres shows o tres presentaciones, que es una en una clínica el jueves y después dos sesiones, ¿no? Así es, el jueves vamos a tener una clínica con Neil Perch acerca de los procesos de producción, su experiencia como pues en la escena dub, desde que hace más de 25 años que están ellos trabajando, produciendo, y pues va a platicar ahí sus experiencias también en torno a lo que es manejar una banda, un sonido, un sello discográfico, y pues todo de manera independiente. Entonces ahí va a platicar de eso, va a dar alguna plática acerca de lo que es hacer dub, generar el dub, trabajarlo, y el 21 con la sesión, y el domingo 22 se estará tocando en el aniversario de Mystic Revelation con el buen Armando. Y bueno, todo esto de alguna manera retomando Rutical Session, las primeras clínicas que se hacían por ahí del 2004, ¿no?, en la faceta esta de 45 revoluciones por minuto. También esas famosas clínicas, ¿no?, ahí en Casa del Lago, que tú también Sí, pues nosotros empezamos ahí en el 2002 y bueno, empezamos con la idea de fomentar lo que es el dub, lo que es el sound system, dar a conocer pues toda esa riqueza cultural que existe, ¿no? Que tal vez aquí en México se tomaba más como la fiesta, el reggae, pero no se conocía mucho qué sucedía o qué sucedió en los estudios en Jamaica en los años 70, en los sonidos. Y pues bueno, fue un poco tratar de acercarnos a esa historia que en algunas ocasiones se mostraba un poco pues inaccesible, dado que eran otras épocas, ¿no? Antes no había, vaya, ni siquiera estaba el MySpace, ¿no? Y ahora ya el acceso al internet, a todas las redes sociales, pues te acerca a toda esa cultura que pues por estar en México es un poco aislado, tal vez, porque pues en Jamaica es otro tipo de, pues bueno, digamos que cambia un poco, ¿no?, la concepción del de lo que era el dub y el tipo de producción musical que se hacía, ¿no? Nosotros vemos que en Inglaterra se retomó completamente todo ese estilo, toda esa escuela de King Tube y de Lee Perry, y pues llegó a niveles que son los que vemos ahora actualmente, que se expandió a todo el mundo, a Francia, Italia, Alemania, España, y pues ahora, desde hace más de 12 años, en América Latina, en México. Entonces, pues era muy importante dar, pues que todas las personas, todos los exponentes que traíamos a que tocaran, pues hablaran un poco de su experiencia, para que la gente también, las nuevas generaciones, se aproximaran a ese tipo de información, a esa información, y pues que pasaran, dieran ese paso también, ¿no? De no solo ser consumidores de algo, sino también ser parte de producir su propia, de tener su propia propuesta, pues. Entonces, pues bueno, desde esas, yo creo que esas, todo ese ciclo de conferencias y todo ese trabajo que se hizo, pues ayudó a que ahora todo esté sucediendo en México, pues lo que está sucediendo, ¿no? Ya con nuevos productores, con gente que viene de fuera a traer su conocimiento, ¿no? O sea, su experiencia, y que bueno, todos han venido a querer compartir y expandir esto y que esto crezca a nivel mundial, ¿no? Ahora viene Zion Train, que ya es también un artista favorito del público mexicano, ¿no? Se ha insistido con él porque su música vale la pena, es representativo. Sí, pues siempre apostamos, ¿no? Desde un principio, la primera vez que vino Zion Train fue una fecha nada más, ¿no? Y toda esa fecha corría con todos los gastos. La segunda, pues también, ¿no? Y creo que hasta la tercera o cuarta vez fue que se pudo hacer un tour, una gira, ¿no? Vino Neil Perch con Dub Dada y se pudieron hacer alrededor de 10 fechas. Chiapas, Puebla, Monterrey, Guadalajara y varias más, ¿no? Que pues realmente para un género pues un tanto nuevo para México fue mucho trabajo el que se hizo. Y pues bueno, como tal se empiezan a recoger los frutos, ¿no? O sea, a Zion Train ya lo identifica mucha gente por todo ese trabajo que se ha hecho, y pues es una gran experiencia poder hacerlo y estar pues compartiendo con todo el público, ¿no? Con todo el público, para ellos es una gran experiencia, ellos lo disfrutan mucho y pues bueno, nunca han dejado de agradecer lo que el público mexicano les ha brindado también, pues. Entonces el sábado es la presentación del disco, del nuevo disco de Zion Train, y va a ser con una fiesta aquí en México, ¿no? También hay un... Sí, va a ser... Coincidieron las cosas. Exactamente, va a ser aquí en México, va a haber artistas invitados como Ish Dub, Bungalow Dub, Mystic Zone of Revolution, y selectores invitados como Zulu y La Otra Sesión. Entonces ahí va a estar una noche de buen dub. A ver, háblanos también del espacio, que también es para la banda que nunca ha ido por ahí, a ver, ubicado. Bueno, es un espacio que se acaba de abrir hace aproximadamente 2 meses. Es sumamente urbano. Está debajo de un puente, en bajo circuito interior. Esto es circuito interior y al cruce con Eje 2 Juan Escutia. Ahí como en la frontera de la Condesa y ¿qué es? San Miguel, ¿no? Chapultepec. Entonces está a una cuadra de Metro Juanacatlán, como a 2 de Chapultepec, de Metro Chapultepec. Y pues es un foro bastante bueno, que pinta bastante bien, a que se pueden hacer y presentar muy buenas propuestas ahí. Bueno, vamos a corte musical. Está Ish Dub aquí en la casa. ¿Qué nos vas a poner, Ish Dub? Les voy a poner una colaboración que todavía está en proceso, pero justo que nombramos a este Torma hace rato, pues es inédita ahora sí. Bueno, pues regresamos, todo esto va para largo, Rodrigo también por ahí nos trae una buena selección en vinil, así que aguante en banda. Bye. Seguimos aquí en el Dub Night y esto que escuchamos, algo de Ish Dub, producción totalmente nacional. Platicamos. Nacional, no italiana. Bueno, dice, se siente mexicana, pero pues sí, ya es. Sí, verdad, perdón. Perdón, Dubón. Sí, inmigración, ancora no me da el pasaporte, pero bueno. Tenemos eso. Platícanos, esta producción fue en colaboración con... Con Torma, pues en realidad fue como un loop que me mandó él hace pues ya bastante tiempo y lo trascuramos, digamos es una colaboración que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero siempre por una cosa o por otra, también el Torma es papá. Sabe que pues el tiempo es cada vez menos, digamos, ¿no? Así. Pero pues ya está quedando. Oye, espero les haya gustado. Y también has estado en Europa, ¿no? Tocando ya con Ish Dub también. Sí, claro, sí. De hecho... Y todo esto en festivales como interculturales, transformacionales, todo esto en este ámbito, ¿no? Sí. De hecho, generalmente en los festivales donde más toco son festivales de música electrónica, pero en general, ¿no? O sea, con varios géneros, con varios escenarios. Como el Ometeol, digamos, que es el... Como el Ometeol, como el Kupuri. Como el Kupuri, que hay varios escenarios, además hay clínicas, talleres. Laboratorios. Sí, danza, música, teatro, o sea, es más un festival... De arte y cultura, no solo el clásico escenario pues para bailar y nada más, ¿no? Sino que ofrece ahí otra una variedad. También es más actividades. Sí, más actividades, importante el ambiente, ¿no? Que tiene que ser natural y todo eso. O sea, tiene sí, que claro, ser alejado de la ciudad. Es importante lo del agua, ¿no? De que la mayoría de los festivales no te dejan entrar agua porque adentro te venden botitas. No sé, en 30 pesos las de 200, ¿no? O sea, en estos festivales a partir, es un detalle, ¿no? Pero el agua es gratis, ¿no? O sea... ¿Qué pasa, no? Son detallitos, o sea, que pues hacen que los festivales pues tengan otra conciencia, ¿no? O sea, están limpios, hay basureros, ves a la gente que coopera, ¿no? O sea, pues para que se mantenga pues una conciencia más real hacia el planeta, ¿no? Porque se está olvidando bastante. Y tienes tres fechas en puerta, 21 de marzo aquí, Rutical Station, la presentación de Zion Train. Con Zion Train. Próximo sábado. Luego... Ometeo, la siguiente semana. De 28 Ometeo. ¿En dónde va a ser? ¿Ya dijeron la locación? Es en Morelos. No lo han dicho todavía, pero es siempre en Morelos. Y después viene Kupuri. Y después viene Kupuri, sí. ¿Eso por qué fecha es? Ese es... El 1, el 2 y el 3 de mayo. Es de 3 días este año, de hecho. Es de 3 días. Es puente con festival. Muy bien. Bueno, tócanos algo más. ¿Qué te parece? Ok. Voy a poner otra que es colaboración igual con un amigo que se llama Low End. Y esta sí es como de lo último que estoy haciendo, ¿no? Que es un poquito... diferente, es como una mezcla entre drum and bass, deep dubstep y con dub, ¿no? Obviamente. Muy bien, vamos a escucharlo. Thank you. Pues ya estamos atravesando esa frontera del otro día aquí en el Dub Night. Ya vamos a extender un poquito más la noche. Hoy resulta que todos vinieron armados. Y también en este caso de Ish Dub, que nos trajo puras canciones nuevas, ¿no? Sí, de hecho nada más la primera digamos, ha salido y hasta las últimas cuatro, pues, saldrán. No se sabe cuándo todavía, pero ya saldrán. Muy bien. Y también ya está preparándose Rodrigo para tirar algunos platos. Ya, ahorita nos dirá de esto, ¿no, Fabrius? Stop. Claro, también quiero comentar que este sábado se llevará a cabo también una fiesta de conmemorando los 14 años de Radio Zapote. Esto será ya en la Burra Blanca. Pues se extiende la invitación a toda la banda, ¿no? Y que se acerque esto a partir de las 2 de la tarde. Y entre otros festejos, ¿no?, que va a haber también, le pedimos a la gente que esté pendiente, pues, porque hay muchas actividades en torno a este, al los 14 años de Radio Zapote, ¿no? Foros, mesas. Así es, también este podría repetir lo del martes, que se acerca también lo del Festival del Trueque aquí en la viernes. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, ¿no? Al ratito les pues, dirán. Ya tenemos aquí a Rodrigo listo en los controles, en la torna. Ya nada más de que nos dé play ahí. Bueno, esto es algo de Zion Train, es Power One. Es, creo que me parece es de los primeros tracks, sino es que la primera producción que ellos sacaron. Y pues ahí le va. Dub Night. Muy buen track, ¿no? Sí, buen track. Power One de Zion Train. Entonces esos fueron de lo primerito. Sí, de lo primero que pues que produjeron ellos, ¿no? O sea, lo que yo traigo en vinil es como un poco de historia, ¿no? Sí, de lo que ellos han hecho y hasta las últimas producciones que van pues hasta también a lo que se hicieron en Avast y Star All Stars y bueno, en general es lo que sonará hoy aquí en Dub Night. Muy bien. A ver, vámonos con otro. Pues sí. Pues así sí, en este número 148 y todos vinieron armados. Estamos muy contentos de que pudiera reunirse todos esos talentos aquí hoy, este martes. Italia y México compartiendo conocimientos. También Dubon Step, que está aquí, sigue y estará aquí en territorio nacional compartiendo los conocimientos. Se ve que es el Sound System Master, ¿eh? Perdón, ahora ya. Free Georgia children, step into the land. We'll be right back. Seguimos escuchando Zion Train en Vinilos Session. Es muy difícil también luego, nosotros así un problema que tenemos en el Dub Night, luego Dubon, es por ejemplo nos llega mucho de lo nuevo, la gente nos hace llegar, pero luego un vinilo, ¿no? Es difícil tocar lo nuevo, sobre todo si no tenemos la tornamesa y cosas así, ¿no? Va bene, sì, lo puedo comprendere esto. Ma non entiendo che quiere decir con esto. È difficile per noi, luego, así, poter tocar il vinilo, no? O sea, ok, ok. Es un formato sí. Muy bonito, clásico, pero también right. Ahora necesitamos la tornamesa y esas cuestiones. Y aunque los discos, yo entiendo que para en pesos comprar los discos es toda otra cosa, pero sí. De hecho, tipo, me sale más difícil tipo comprar aquí a 150 baros un disco que, no sé, acá en Italia con 3 euros, 5 euros, no sé. Suena también diferente, man. No sí, sé. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, no lo... No es fácil también por mí, tampoco. De hecho, yo me siento que arriesgué también, pero en el sentido que llevé prácticamente mucho de... lo que yo toco. Y bueno, sabemos que año con año se siguen prensando muchos vinilos, pero también es... Sí, no, es que se puede, exacto, por lo que me riguarda, por lo que soy, no puedo seguir todos los vinilos que salen y comprarlo, no, por nada. Por nada. Y también, tal vez están Roots, que algún discos Roots que, wow, que meritan de... pero que costan. Bueno, vamos a seguir escuchando esta sesión de Rooticalization. Sí. Estamos entrando en la recta final de este 148 con un poderoso programa en música en formato de vinil, música en formato digital, un programa muy completo, Y bueno, sobre todo porque este fin de semana, para la gente de aquí del DF, pues ya tendrá, bueno, del DF y el área metropolitana tendrá dos buenos exponentes aquí, Radical Guru y Zion Train. Ellos van a estar juntos el domingo en el 12º aniversario de Mystic Revelation ahí en Ciudad Neza, que promete ser una sesión increíble. Y bueno, ya en esta recta final nos gustaría también repetir los datos de la sesión que va a ocurrir el sábado, ¿no? También ahí en este evento que estás promoviendo, Rodrigo. Avicinia Hi-Fi el día de hoy también. Así es, pues los esperamos ahí a todos en abajo del circuito interior. Si me estoy escuchando. Sí. Con el cruce con Juan Escutia a unas cuadras del metro Juan Acatlán y del metro Chapultepec. Los esperamos ahí a todos. Una gran sesión de dub desde las 8 de la noche. Y acerca de esto, es también acerca de, bueno, de la clínica, que también del día jueves queremos saber esa información también para la gente que está interesada, los nuevos productores. Pues también Zion Train va a compartir los conocimientos, ¿no? El jueves ahí en Casa del Lago. Pues ahorita justamente hay todavía lugares, se pueden inscribir. El precio de la conferencia es de $150 y pues justo se mantendría ese precio si dicen que lo escucharon aquí en Dub Night. Entonces pues los esperamos allá todos junto con como los Dub Masters de aquí de México que se están formando, pues seguro estarán todos ahí pendientes de lo que Neil Perch tendrá que sí, nosotros compartir, ¿no? Hubiésemos querido que estuvieran, ¿no? Pero pues tienen agenda llena estos señores, no es fácil. Llegarán el día de mañana, jueves la clínica, el viernes hay una sesión de Duplace también para aquellos. Hay una sesión para todo aquel que le interese un mix especial de Zion Train con una intro especial de Dub Dada, pues estaremos ahí en el Seven Records el próximo viernes, recibiendo todas esas peticiones. Sábado musical, domingo musical, entonces no hay mucho tiempo de que puedan visitar este programa, pero aquí está Rutical Session trayendo toda la información de esto que promete ser pues un gran evento este próximo semana. Además, Zion Train estará estrenando disco, entonces es un motivo más para asistir. Y bueno, el show con Dub Dada, el señor Dub Dada, pues también es un señor, un gran señorón. Siempre que vienen juntos es una explosión musical. Entonces vamos a estar bien presentes. Y bueno, vamos a ir al último bloque musical. Ya está, ya para despedir el programa. Aquí está Vicina Hi-Fi en los controles tocando pues vinilos del Zion Train, que va a estar bueno, porque también Zion Train, ¿no? Una gran leyenda del reggae dub. Y sobre todo también siempre presente en este formato de vinil. Se oye mejor también este programa 148, pues tuvimos la compañía de Ish Dub, de Dubon Step, bueno, un gran, gran, gran sesión, y esperemos también que pues también te vaya bien este próximo fin de semana, Ish Dub. Sí, gracias, sí, de hecho, es un honor tocar en escenario con Zion Train, con Dub Dava, con Bungalow Dub, y con MCR, ¿no? Que también se la saca, la verdad. También Dubon estuvo aquí. Muchas gracias también por venir. Oye, estuvo poderosa la sesión. Gracias, muchachos. Gracias. Give thanks. Give thanks, Dub Night. Y bueno, vámonos con el bloque que ya nos prepara Avicinia Hi-Fi. Vamos a regresar para despedir este Dub Night aquí extendiendo la noche. Bueno, esperamos que también nos sintonicen durante 7 días, próximo martes 24 de marzo estará Radical Guru aquí. Escuchemos esto, Vecina Hi-Fi at the Control. Shh. Original Rutical Selection, ok. Avisen a i5 for the controller. And I know the power coming from the record and room. Someone I say record and room is the color of the record. Necesita, la gente tiene que escuchar, así absorbe. Aquí Dub Night, Deep Thanks, man. Siren, siren. Dub Night. Radio Zapote. Rutical Session. Soy un train. Hola, hola. Original Sound System, Culture Virgin System. Y Double Step, Ishi Dub, Rutical Selection. Dub Night of One. Dub Night of One. Ya estamos cerrando este Dub Night 149. Agradecemos a 148 a toda la gente que está ahí con nosotros. Espero también a la gente que esté escuchando esta sesión por el FM. Se oye poderosamente ahorita los vinilos en FM, pues se oye sensacional. Y miren, aquí está el pilón ya. Listo. Living the life that I choose. Sin Step by Step, One by One. Version Style Part 2. Ultra Tower Alpha Operator. Rutinal Selection. Ramon Zion Train and One. Pioneer culture, Brown, say watch ya. Appear big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Scoya, scoya, scoya. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dubnight. Bueno, pues, ya estamos a punto de terminar este programa. Bueno, una buena selección a cargo de Abyssinian Hi-Fi, Rutical Station, ahí en los controles. Agradecemos también la visita de, pues esta noche se vistió de Italia, ¿no? El Dub Night, Dubonestep y Ash Dub, que estuvieron aquí en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer y pues esperemos regresar. Sí, muchas gracias. Estuve por mí haber la oportunidad de poder poner un poquito de música y también pues la posibilidad que la gente le escucha me da mucho, neta, me da mucho. Yo la música cuando puedo la vivo diario, neta, anche di mio nel personale. Ahorita compartirlo con la gente, bless the love, neta, bless the love to each and everyone. Esta aquí está siguiendo una selección con Breda Rutical Selection, ¿ok? No, sí, tenemos que darle las gracias porque pocas veces así tenemos la oportunidad de que haya una selección tan poderosa y ahora la combinación, ¿no? De lo que es el dub realmente, ¿no? Además, esto es dub, ¿no? En las esfumaturas, ¿no? Porque cambias en las varias... de digital a... Sí, sí, sí, ma anche, no sé, Ishidab autoproduce. Ishidab tiene, cioè, está expresando la su arte más directa, ¿no? Yo invece emano un mensaje, entre es como culturalmente hablando, lo puede hacer un libro, lo hace un disco también. Claro. Más de todo se llega desde un movimiento de gente que tiene raíz sobre también soferencia o independencia o justicia o libertad. Okay. La próxima vez que te necesitemos un especialista sobre el Sound System, un programa especial que vamos a hacer para que nos vengas a... Vamos a compartir. A tirar, ¿no?, todo ese conocimiento que traes. Vamos a compartir. Vemos. Gracias, Dubón Step. Y bueno, no se pierden el próximo martes a las 5 de la tarde. Tenemos un foro aquí en el Café Rizoma de Radio Zapote, organizado por el Dub Night Crew, que es un foro sobre comunicación libre, radio por internet y también y reggae. Esos son los ejes de la temática. Y ahí van a estar, acompañándonos con nosotros gente de las radios, de las cintas radios que hay aquí en el Distrito Federal. Nati Radio, Rastamanía, va a estar Cultiva Reggae Moderando, va a estar Reggae Ambulante Viaje Sonidero, va a estar gente de Regeneración Radio, International Reggae Station. Y bueno, esto va a ser el próximo martes a las 5 de la tarde, un foro por los 14 años de Radio Zapote Famer. Así es, recuerden que también este sábado habrá una fiesta conmemorando el aniversario allá en La Burra Blanca. Para toda la gente que pues gusta de echar el buen pulque, pues acérquense a este lugar, es así como muy propio para esto. Y pues aprovechen también a escuchar diferentes bandas nacionales que habrán ahí en diferentes estilos. Y bueno, por ahí también la invitación para este fin de semana que va a estar bastante intenso. Ahí en Ciudad Neza el domingo se va a poner bastante bueno. Ahí en el aniversario 12 de Mystic Revelation, ahí estará Science Train con Radical Guru. Y bueno, amenaza ser un buen show, ¿no? Así es. También no se pierde el Festival del Trueque aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Va a estar el Black Root sonorizando. Esto va a ser el día viernes. Y como es la entrada de la primavera, pues hay muchos eventos. Pero bueno, la gente sabrá escoger y organizarse sus tiempos. Y también agradecemos a Rodrigo que está aquí con nosotros, que como es una costumbre, siempre que viene nos tenemos que ir bien tarde para que... Gracias, Rodrigo. Gracias. Sí, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos. El Panini. De aquí del Dub Night. Y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, ¿no? Sí, por ahí nos vemos el sábado. Muchas gracias por traernos la información también. Todo esto de los discos de vinilo, se ve que eres fan de Science Train. Y de la música en vinilo. Los conozco, ¿no?, de rato. Bueno, recuerden que también el próximo martes tenemos Radical Guru aquí en Dub Night. Y esto será posteriormente al foro. Ahí sintonicen. Y bueno, a nombre de todo el crew, nos despedimos. Que tengan buena noche. Our own way. Speak your mind, not what they say. Lift your voices, raise them high. Get together, you and I. Only way that we are free is to live with positivity. No matter what we tribulation. Radio Zapote. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture Bruno stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture Bruno said that. Boom, yeah.